Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser. Versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Qué lindo. 31. Sea la gloria de Jehová. ¿Cuándo? Para siempre. Alégrese Dios en sus obras. Versículo 32, para los que acaban de llegar, Salmo 104, versículo 32. Mire lo lindo. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Ahora el salmista dice lo siguiente, Salmo 104, 33. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios, ¿qué dice? Cantaré salmos mientras viva. Amén, amén. 34. Dulce será mi meditación en él. Qué lindo. Yo me regocijaré en Jehová. Amén. ¿Cuántos quieren regocijarse en Dios? Amén. Estamos de acuerdo y esta mañana que el Señor nos regala para venir a regocijarnos en Él, a darle gracias, a celebrar que ha sido fiel, que ha sido grande su fidelidad. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a bendecir como empieza este salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendígalo. Bendígalo ahí. Vamos a bendecir al Señor por estos momentos antes de iniciar. Bendiga al Señor, bendigamos al Señor que es tan bueno, que es tan maravilloso, tan misericordioso con nosotros. Y que como dice este salmo, dulce sea tu meditación el día de hoy en Él. Que sea dulce, dulce sea tu meditación. Amado Dios, gracias por esta mañana, por este lindo día, por el bienestar del que disfrutamos todos, todos, Señor, los que estamos bajo este cielo, sobre esta tierra. Es un favor que no logramos describir con palabras, amado Dios, amado Dios. Muchas gracias. Gloria a ti. Como dice este salmo, a ti, Señor, cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en ti, Señor. Que sea dulce esta mañana. Que sea placentera esta mañana la meditación de tus hijos en ti. No solo aquí en esta congregación, Señor, sino también en muchas que se reúnen para meditar en ti. Señor, muchas gracias. Jesús, amado Salvador, gracias. Precioso Dios, Salvador amado, venimos a darte gracias, a bendecir tu nombre, a exaltarte por tu favor, porque colma la llena de favor. Nuestros ojos pueden ver cómo la tierra es llena de tu gloria, mi Dios, de tu grandeza, de tu sabiduría, de tu poder. Mucho te has engrandecido, Señor, y has aumentado tus maravillas. Tus maravillas son innumerables, como innumerables, maravillosos son tus pensamientos para con todos nosotros los que estamos aquí hoy y los que van a llegar. Señor, yo clamo que sea tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que envías y renueva la faz de la tierra, Señor, y que sea tu Espíritu este día. Padre mío, yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, venga sobre la faz de la tierra en esta mañana de domingo. Y que en medio de las comunidades que tú has redimido de hombres y mujeres, Señor, tu Espíritu sople vida, renueve, cambie, transforme, libere, bendiga. Señor, que podamos elevarnos en los vientos del Espíritu, en las alas del Espíritu, y podamos adorar en una dimensión nueva esta mañana tu santo nombre. Gracias. gracias por tu fidelidad. Yo te invito, amado hermano, para que le des gracias a Dios por algo especial, la fidelidad de Dios en tu vida. Empieza a darle gracias a Dios por la fidelidad que Él ha tenido contigo. A pesar de la infidelidad nuestra, damos gracias hoy al Señor que es fiel, a un Señor fiel. Es el Dios fiel en quien hemos creído. Fieles son sus promesas. Fieles son sus promesas, sus misericordias cada mañana. Y vamos a cantar una canción, a decirle: Señor, tú eres hermoso, hermoso, el más hermoso entre los hijos de los hombres. Y que en nuestro corazón hay una canción para el Rey, el Señor. Gracias, Señor. En nuestro corazón surja esta mañana una canción fresquita, nueva para ti. Te anhelamos a ti esta mañana como tus criaturas, como tus hijos. En mi corazón hay una canción. Vamos, díselo: en mi corazón. En mi corazón hay una canción. Una devoción para ti, Señor, que demuestra mi pasión. fuente de mi vida. Sí, sí, sí, Señor. Y el anhelo de mi corazón. Levanta tus manos al hermoso, al maravilloso Jesús, al precioso Jesús. Y alábalo, adóralo. Adoremos a Jesús, adoremos a nuestro Rey y Señor, a nuestro Salvador, al que nos ha amado con amor eterno, al que nos manifiesta amor continuamente, a quien queremos anhelar todos los días. Díselo una vez más, hermoso, a Jesús. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida, la fuente, la razón y el anhelo de mi corazón. Sostiene mi vida, Señor, y el anhelo de mi corazón. Quédate ahí con el Señor, adorándolo. Quédate ahí con el Señor unos minutos más, declarándole tu amor a Él, a Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, eres el mejor, eres bueno, eres santo, eres Dios. Gracias, Señor, por revelarnos tu belleza, tu hermosura. A ti damos gracias, Jesús. Cierre sus ojitos ahí una vez, un minuto más. Y entréguese al Señor. Dígale, Señor, vengo a darte gracias. Pero quizás hay carga en mí. Yo te entrego mi carga. Te entrego mi dolor, mi lucha. Mis preguntas las entrego. Y vengo a deleitarme en ti, Señor. Vengo a colocarme bajo tu abrigo, Señor. Si quizás me he salido, pido que la sangre de Jesús, pida ahí la sangre de Jesús. La sangre de Jesús cubra mi mente, mi corazón, mi alma. La sangre del hermoso Jesús me lave, me limpie, me purifique. Y que el Espíritu de Dios se pueda mover, trayendo libertad, gozo, celebración, alegría, alabanza. Pon cántico de alabanza en tu pueblo, Señor. Y podamos declarar tu reinado, tu poderío, tu majestad, oh Dios. Y queremos unirnos a esos millones de millones de millones de ángeles que hay proclamando la santidad de nuestro Dios y Rey. Gracias, oh Dios. Tú eres santo, santo, santo, digno, poderoso. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Amén. Bueno, voltéese a su hermano, dele un abrazo, una sonrisita. Bienvenidos. Y que Dios nos permita adorarle con alegría esta mañana. Vamos a proclamar el reinado. El reinado. pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Iglesia, vamos. Toma tus armas. Toma tus ven armas. A pelear. Ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas. Ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos. En el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. Peleamos con alabanza. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Colombia será libre. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Adorando al Rey. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos. Avanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios. De Dios. Nada nos podrá detener. Porque Él reina. Él reina. Él reina con poder. Listo. Porque Él reina. Él reina. Él reina con poder. Cristo reina en medio de su pueblo. Pueblo que levanta alabanza. Y el enemigo tiene que retroceder ante un ejército que alaba. Porque Él reina. Él reina. Él reina con poder. Porque Él reina. Él reina. Él reina con poder. A ver, pues. Iglesia, un poquito más fuerte. Diciéndolo, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina. Con poder. Él es un Dios poderoso. ¿Cuántos creen eso? No. A ver, ¿cuántos creen que Dios es Dios poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios magnífico? Eso. Un Dios invencible que es digno de recibir toda la gloria. Y declaramos que Él reina sobre Colombia, sobre Armenia, el Quindío. Dios magnífico. Jesús es magnífico. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor, en majestad, príncipe de la paz, eres Señor con autoridad. Dígalo otra vez. Magnífico Rey, fuerte Dios. Eres Señor en majestad, príncipe de paz, príncipe de la paz. Eres Señor con Jesús. Autoridad. Por eso hemos venido a proclamar. Eres digno, Jesús, diste tu vida en la cruz para traer libertad. eres Señor, con autoridad. Magnífico Rey, magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor, en majestad, príncipe de la paz, eres Señor. Señor, qué grande eres tú, qué poderoso eres, dígalo ahí, Señor, tú eres magnífico, dígalo, tú eres poderoso, tú eres fuerte, tú eres invencible, dígaselo ahí, dígalo, Señor, hemos venido a proclamar, eres digno, Jesús, y ante tu trono de majestad te adoramos. Vamos a decir otra vez, hemos venido a proclamar. Aplaudir al magnífico, vamos a darle ese aplauso más fuerte a él. Él es el magnífico y el todopoderoso, el Dios de los ejércitos que pelea por nosotros. Dios poderoso, Dios de los ejércitos. Poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás, gobernarás. Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás, gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación, y yo no temeré, en ti yo confiaré. Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás, gobernarás. Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará. Con tu brazo de poder, Dios, gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, no temeré. Todopoderoso, te vive en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, te vive en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, te vive. Jesús, y tu justicia es para siempre, por todos. Dilo una vez más, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. A ver ese grito de júbilo para el Rey Todopoderoso. Se siente uno como poderoso también adorando al poderoso, ¿no? Se siente uno como fuerte y declarando que Él es invencible. ¿Cuántos han recibido a lo largo de todos estos 13 años bendición a través de la palabra? Como tres nomás. Voy a preguntar nuevamente. ¿Cuántos han recibido bendición a lo largo de estos 13 años por medio de la palabra? Amén. Seguro que sí. Y vamos a cantar esta canción diciéndole: Señor, gracias por tu palabra, que es la que me guarda, que es la que me sostiene, la que me levanta. Tu palabra es lámpara. Es tu palabra, lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Perfecto mi camino será. Cuánto amo tu ley, tus leyes, tus mandamientos. Mi gozo es tu palabra, tu palabra es mi gozo, Señor. Lámpara a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, guárdame, Señor, cada día. Susténtame en tu palabra y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu verdad me sustenta. Cristo, guíame en tu ley y perfecto. Gracias, Señor, por esta palabra que nos alienta, que nos sustenta. Gracias porque tus mandamientos guardan nuestros pasos. Porque eres fiel a tu palabra, Señor. Tu palabra enriquece nuestra vida. Recibe nuestro cántico, Señor, por darnos el pan de vida eterna, el maná del cielo. Gracias, Jesús. Tu palabra me alienta, Cristo. Camino perfecto será. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Jesús. Sí, sí, sí. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí, amado hermano, y dile: Señor, gracias por tu palabra que ha formado mi vida, la ha llenado, la ha saciado. Si estás agradecido con el Señor por esta palabra, puedes darle unas palabras al Señor de gratitud y decírselo ahí. Él ha sido tan bueno y su palabra no ha faltado. Su palabra ha sido como maná en el desierto. Una palabra que viene hablando a lo largo de la historia. Y es por su palabra que ha sido creado todo lo que vemos. Hemos sido creados nosotros. Qué lindo es adorar a Dios y darle gracias, porque Él es bueno. Me gustaría que cantáramos nuevamente esa canción y le dijéramos: Señor, tú eres hermoso, hermoso, el más hermoso entre los pueblos. Tú eres la fuente de mi vida. Jesús es la fuente de nuestra vida. Necesitamos que nuestras vasijas se llenen de esa fuente inagotable, una fuente que sacia, que satisface. Gracias a Dios por esta tu palabra, Jesús. A ti, Señor, nos volvemos agradecidos. Que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para Cristo que me ha amado. Por eso hay una canción en mi corazón. En mi corazón hay una canción, una adoración y alabanza que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Mi Rey, mi Señor, para aquel que me amó, para mi amado. Mi amado, hermoso eres, mi Señor. Cántaselo a Él. Hermoso eres tú, Jesucristo, amado mío. el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Jesucristo, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Mientras la música suena, tómate estos minutos para decírselo en tus propias palabras. A decírselo una vez más, hermoso, hermoso eres, bello, precioso, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío, mi amado Jesús. Tú eres la fuente de mi vida, de mi ser y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, Cristo Jesús Salvador, mi Señor. Hermoso eres, Señor Jesucristo. La fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Damos toda la gloria a ti, Jesús. Damos toda la gloria a ti, Jesús. Hermoso, amado, precioso. Hemos proclamado a un Dios poderoso que reina, un Dios magnífico, un Dios fiel, un Dios cuya palabra hablada ha formado, ha edificado nuestras vidas, a un Dios que le debemos nuestra existencia. A ese Dios hoy le decimos que es hermoso, que es precioso, que es grandioso, que es maravilloso, por siempre y siempre. Amén. Qué lindo. Hermano amado, puede tomar su lugar un momento. Y que Dios siga bendiciendo esta reunión con su presencia.